cuál es el trabajo de hoy? El trabajo de hoy fue muy intenso, estuvimos de temprano preparando todas las cosas, también charlando con las maestras para articular y ver de qué manera se ponía en común la manera que estaban ustedes trabajando en el aula y cómo hoy vamos a trabajar acá. Y fue muy placentero cuando empezó a suceder la pintada y cuando ya nos organizamos, fue muy un momento de mucho disfrute. A mí me parece muy interesante también estos proyectos que empiezan en el aula, esto, aprendiendo una técnica, que les chiques estaban aprendiendo la técnica de fileteado y después terminan conectándose con un proyecto educativo y se trasladan a otro espacio también para que ellos sigan ampliando sus recorridos. Gracias por su tiempo.